muy buenas tardes, noches. Damos comienzo a un programa más de Viento de Poder aquí en la 99.7 FM Che Barracas, desde Callasta 3370, Barracas Capital Federal. Así que estamos hasta las 21 horas con lo mejor de Lander, lo mejor lo que tenemos aquí. Bueno, mientras van llegando mis compañeros, vamos a hacer un bloque musical, así que te vamos a estar tirando fechas, todo lo que necesitas saber, por lo menos para este fin de semana, a qué lugares puedes ir a ver bandas emergentes, obviamente. Dentro de muy poquito estará llegando el niño Hiroshi, el amigo Tonga, si es que viene, vamos a ver. Así que vamos a arrancar con un poco de música. Vamos con Hijo de Caín, La Marcha. Thank you. yo. Está entre los míos, muy desde infierno. Estás escuchando Vientos de Poder. Yeah. Bien. Hemos vuelto, hicimos un bloque musical, un triplete ahí. Recién estuvimos escuchando Alquimio, Paredón de Metal, anteriormente Men in Pain, Sin Ver el Sol, y en un principio Hijo de Caín, La Marcha. Y tenemos el agrado de presentarle a todos ustedes, a todos los oyentes, al amigo Gastón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Recién llegado de Rusia. Sí, por el frío. Sí, oh, mirá que me... No, vino la mascota del programa. Dios. El Tinky Winche. Lo tenemos. Ahí está aquí. Ledo. Ahí, Eduardo. Bueno, ahí invitado especial. Ah, se manda acá. Nomás. Pase, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Puede presentarse ahí? ¿Quién? ¿Cómo se llama usted? Eduardo. ¿Eduardo qué? No, Belis. De noche pone voz de hombre, de día pone voz. Sí, cambia la voz. Buenas noches. Bueno, la voz sexy, ¿eh? Las pivotes. Sí, de las pivotes. Bueno. Sí, mucho. ¿Sigue siendo hincha de River usted? Por favor, qué falta de respeto. Ya dije, tengo que ir todo un día a la cancha. Sí. Hay un grupo grande. Bueno. Ya nos olvidamos de la selección, ahora hablamos de los equipos. Ya está. ¿Selección? No sé, San Paoli, no sé. Bueno, ya pasó. Bueno, esas eran las cosas que tapaban las realidades, ¿no? Ya está, ahora volvimos de nuevo, ahora hablamos de... A la realidad. Claro. 30 pesos el dólar, sí, despedidos. Despedidos, Compañero de despedida de tela. Un gol, 300 y pico de despedido, así, está. ¿No? Sin vaselina. Como dice la carrera, hay que dejarle una propina a los que hacen changarines. Escuchó eso, qué va. Bueno, ¿qué va a hacer? Ay, y así cada sigue uno. El país, tapando con la cosa con el mundial, pero bueno. Bueno, estamos esperando al niño Hiroshi. Niño Hiroshi, en cualquier momento viene un ovni. Viene un ovni, él se maneja así. Y este fin de semana andaremos de gira, ¿no? Sí, andaremos en dos fechas. Después vamos a estar tirando bien las fechas en realidad. Andaremos por La Boca, andaremos por Avellaneda. Así que Viento de Poder se divide, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Después capaz que haremos esto de juntarnos en algún momento, pero la idea es esta, ¿no? Así que, bueno, saludamos al amigo Carlos, Carlos el maligno, que anda con dolor de muela, seguramente está escuchando. ¿Alguna dejó embarazada? No sé. ¿La teoría cuando te ve la muela dejaste alguna embarazada? El descaredeador, no sé, algo así que decía en un momento, no sé. ¿Qué habrá hecho, no? Y no sé. Bueno, así que un abrazo gigante y que te mejore, Carlos. Te íbamos a llamar, pero no te vamos a llamar porque si está con dolor de muela, obviamente que estás. Como una muela, ¿no? Hay mucha gente que te quiere escuchar del otro lado. En una palabra, lavate bien la boca, boludo. Bueno. Seguimos con más temita para. Sí, ¿por qué no? Vamos a escuchar al programa. Sí, vamos a escuchar a Filosa, Y bueno, un par de temitas y volvemos aquí en la 99.7 Vientos de Poder hasta las 21 horas. Sueños de riqueza y de libertad. Estás escuchando Vientos de Poder. Bien, bien, bien, hemos vuelto. ¿Qué tal? Che, qué buen bloque, loco, ¿eh? me encantó. Recién escuchamos a 014, Nuestro Sudor, solo un solo de guitarra, dedicado a Mauricio Macri. Velocidad aquí, 22, no, para, culto al acero. Para. Sí, dígame. El innombrable. El innombrable. No falta que te corten la luz, bueno, se dice solo con música, ¿eh? Me equivoco. Acá llegó el niño de recorte. Ahí está. Se dice solo con música así. Escuche. Ahí está. Un solo de guitarra. pasó la guitarra. Listo. De los trabajadores y prueba para el señor Mauricio Macri. Ahí está. Este punteo de viola. Para vos. Para el amigo Lombardi. ¿No? ¿Algún comentario? No, justo estábamos a hablar del pan y la mermelada. Sí, sí. Bienvenido, Hiroshi. ¿Eh? Buenas tardes, buenas noches a todos. Entré derechito. Muy bien, muy bien. Apenas lo vi a Cristian ahí. Vio luz y entró. Así. Exactamente. Muy bien. Está medio oscurito. Y justo llegaste el momento que estábamos tomando whisky acá. Sí, ya estábamos. hay problemas con la luz por acá, me parece, ¿no? Hay... Sí, no desde ahora, sino de hace bastante. Hay que ahorrar luz. Histórico, ahorren, histórico favor. En el barrio, acá siempre hay problema de luz. Últimamente las boletas de luz es como los comunicados te mandan a tribunales, ¿no? Sí, sí. Así sí. Que imagínate, muy bueno. Sí, ¿quiere que hablemos del tema de la luz? ¿Eh? ¿Quieren que hablemos del tema de la luz? ¿Cuánto te vino de luz también? Guasamente me está viniendo 1500, casi 2, y cada mes me viene un poco más, es raro, porque se hace la comparación, vio que viene la comparación en lo que van a ser, dice, viene la comparación con el año anterior. Claro. Y es raro porque me viene menos del supuestamente el premio, ¿dónde está? Si me viene menos, me están arcando, pero sí, ¿no? Claro. A mi fuera tiene, escuchad, sí. 1, 2, 3 focos, la tele y la heladera, y le viene 3.500. Sí, bueno, y bueno, ahí está. ¿Qué es lo que consume tanto? ¿La heladera? Todo lo que contenga motores, ahí va, motores. No me digas. Motores son los que más consumen, las lámparas no consumen tanto. ¿Sabes lo que consume de las lámparas? El encendido y apagado. Encendido y apagado varias veces hace que la ruedita esa que está dentro del medidor gire más rápido. ¿Se entiende? Usted enciende y apaga varias veces y hace como un giro más rápido, digamos, ¿no? Para los que les gusta joder con el efecto boliche. Ahí está, para los bolicheros, olvídate. Ojo, gente. Guarda. Así que bueno. Tema luz. Acá en el barrio, estamos en Barracas, está la Villa 2124, a metros nada más, nosotros estamos, la radio está acá. Como todos los inviernos, no porque sea este invierno, justamente, que hay cortes masivos, sino todos los inviernos es igual. Todos los inviernos es igual, que no dan abasto lo que es la energía acá. Para ello se pidieron varias obras, pidieron varias obras que se hagan, como por ejemplo que se hagan más cajas de luz, y se pueda repartir y no que hagan reventar una caja de luz. No sé cómo se dirá bien, yo no manejo bien el idioma eléctrico, pero más o menos lo que entendí es eso. En lo que se habló hoy, por ejemplo, en un corte que se hizo acá en Edesur. Así que tuvieron muchos vecinos, fueron a reclamar, atendieron a algunos, no directivos, pero sí los que dieron la cara. Los mulos de los directivos. Exactamente. Y fueron lo que dijeron, que bueno, que van a ver cómo se hacen para comprometerse. Dejaron las obras para atrás, porque ya el reclamo estaba hecho de hace un año y medio atrás. Así que... esa es la respuesta que dan, que dicen que hubo como una amenaza en el barrio a uno de ellos, los trabajadores, y por eso abandonaron la obra. No es creíble igual, no es creíble porque, digo, si estás haciendo algo para el barrio, ¿por qué alguien va a venir y, ¿entendés? Y te va a decir que no lo hagas o lo que sea, ¿entendés? Estarán especulando, pero es una, claro, es una gran especulación para no seguir haciendo la obra. Bueno. Con Urbana es peor la parte de... Por supuesto, sí, sí, sí. La nube ahí. Sí, sí, sé que hermano, en muchos lugares. Yo por ahí estoy hablando acá del barrio. Pero porque. Sí, en los barrios tienen, rato es re precario con las conexiones de luz, ¿viste? Acá en el barrio es todo telaraña, es impresionante. Está todo muy mal hecho, muy precario. La gente se arregla como puede. ¿Qué pasa? Cortan la luz de una fase y los vecinos, al no tener 24 horas de luz, y porque tienen criatura, porque tienen. Los familiares enfermos, lo que sea, necesitan un nebulizador, necesitan pasarse de luz a otra fase. ¿Qué pasa? Cuando se pasan a otra fase, revienta. Y eso es más o menos lo que está pasando en el barrio, digamos, ¿no? Bueno, para ello se necesitan obras. Me parece lo más egoístamente que se ha visto en la historia de acá fue lo que pasó con esa criatura de 5 años que tenía un aparato, que sí tenía que vivir de ese aparato. De sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Vinieron los muchachos de Sur, Le cortaron el suministro de luz. Sí. Y esa criatura murió. Sí. Porque dependía de ese tubo, que de respirador, claro, que dependía de la electricidad. Y el argumento del sur decía que tenían que pagar 60 mil pesos, pero no podían pagar. No, ¿y cómo hace? No podían pagar. Entonces, ¿dónde está la solidaridad de los tipos? Digo, hasta el que cortó la luz, inclusive le estaban avisando, loco, no me corté la luz porque tengo el pibe con un aparato que sobrevive la electricidad. Claro, sí, sí, sí. ¿Entendés? Yo no entiendo. Ahora la carta, sí. Ahora la carta que manda de sur, que se lavó la mano, no, que es como... ¿Hay algún proyecto de ley que se vaya a llevar? Yo sé que hay. Pero bueno, hay. Si está el proyecto de ley, así ahora como están, que están todos buenitos, que están aprobando cositas chiquitas, no sé cómo digamos. Se le dice, pero dependiente de la electricidad, tiene un nombre. Capaz se pusieron de acuerdo con dos leyes el día de ayer, no sé si tal tanto. Bueno, así como aprobaron esas dos leyes, es muy necesaria la ley de esta de que estamos hablando, para los electrodependientes, exactamente. No, y digo estas cosas que me parece que es importante. Si vos estás haciendo un trámite, sí, es como, por ejemplo, vos haces lo de la pensión de discapacidad, esta también me parece que tiene que entrar ahí, porque si vos dependes de un tubo que te está entrando acá a la garganta, claro, que de la misma electricidad labura con un tubo que te está dando, estás viviendo eso, sí, y te lo cortan y morís, ¿quién se hace cargo de eso? La verdad es que es una, o sea, a mí me da una impotencia, digo, los hijos de mil putas que son, loco. Mi papá me expresa así, pero la verdad se zarpan, boludo. Es como esa la abuela esa de 98 años que fueron y le cortaron la luz. Sí. Como también esa abuela también que no comía y para pagar la guita de la jubilación, los pocos que cobraban para pagar la luz. Y ahora, hay otra cosa más. Te vienen ahora las nuevas facturas, te van a venir, no sé si del uso de gas, pero esto lo vi. Sí, hay un lo momento. Leí. Sí, sé que hay un momento. Para cómodas cuotas pagarlas. Yo sé que ayer aumentó el boleto. Aumentó el boleto ayer. Sí, sí. Aumentó la nafta. Sí. ¿No? No se agarre la cara. No, usted me dice las cosas y yo me. Hoy fui a comprar la garrafa, me estoy haciendo mango. ¿Entendés? Sí. Y esas cosas de lo que cobramos nosotros, duele el bolsillo. Claro, ¿viste? Pero nada, viste, toda esa cosa que el dolor del bolsillo de uno, viste, que depende de la, porque vos pones, paleta pesada, dependés del alquiler, tenés que pagar la garrafa, tenés que pagar encima todos los servicios, un montón de cosas. Claro. Ayer, por ejemplo, vi una cosa, mirá, escuchá, que pasó en Quilmes. Sí. Vi en la noticia, una familia, eran cuatro familias. Escuchá, cuatro familias, para todos los que están escuchando, viviendo en una pieza 4x4. Cuatro familias. ¿Viste? Las paredes llenas de humedad. Sí, sí, sí. Habían 12 changos. Ellos no tenían juguetes, jugaban con un tergopol y lo armaron como pistola. ¿Me entendés? Y esa cosa de los medios, ¿por qué tiene que? La solución cuál es, que los medios vean esas cosas. Que encima el padre venga a las 9, se va a las 4 de la mañana, venga a las 9 de la noche vendiendo chocolate, haga 300 pesos para comprar carne, pañal y leche. ¿Me entendés? Sí. Y encima entre ellos cagan la vaquita para seguir poder comer, ¿viste? Que entre las madres que están ahí laburando. Esto pasó en Quilmes, estoy hablando. Sí, sí, sí. Es real esto, no es mentira, es real. Si quieren, búsquenlo en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que hizo? ¿Podés creer que hizo el municipio de Quilmes? ¿Sabes lo que hizo? Encima esa gente viene un desalojo. Sí. Que hay videos como los cagan a palo, cómo le tiran al rancho. Cerca de Riachuelo de Quilmes. Sí. Y a esa gente del municipio dijo, no, le damos 4.000 pesos por esta vez. Por única vez, por boludo. Única vez, no soluciona nada. La verdad es que es una cargada, no podés darle 4.000 pesos por única vez a una familia que está viviendo para el orto, si vamos a caso con los pibes, que están laburando como pueden, no pueden hacer eso. ¿Me entendés? Todo bien. Y los hijos de puta los del PRO, los punteros en provincia, están haciendo, van a las casas de gente de pocos recursos. Muestren el documento, lo firmamos, digan que votaron al PRO, los punteros, el PRO. Sí. ¿Entendés? La gente cambiemos, guarda, ¿eh? Sí, sí, sí. Están haciéndose laburo, ¿eh? Claro. ¿Entendés? Pero bueno, esas cosas no salen, ¿no? A los medios, ¿no? No, 13, no. No va a salir. No, claro. La boludita esta de Mónica, que está el diario de Mónica. Ay, que se pone allá. ¡Ay! Pues la gente me dice hija de puta. Obvio, boluda, si estás apoyando un gobierno de turno que están echando a trabajadores, le aumentan todos los días, que sos boluda. ¿Me entendés? Pero nada, todas estas cosas que se ven, viste, que la de. Inclusive muchos medios tapan. Claro. ¿Por qué tiene que haber tapan con otras noticias, ¿no? Con las noticias piolas, digamos, ¿no? No, hablemos del mundial. Hablemos, yo qué sé, del San Paolo. La reivindicación del macrismo por el Fondo Monetario. Sí, sí. Que el lunes vamos a hacer un poquito de ruido por ese tema, ¿no? Nada, y todas estas cuestiones, un poquito. No, pero tengo por entender. Lo que pasa es que hay que dar propina. Sí, no sé, dar propina. Yo soy pobre y no llego a la universidad. ¿Entendés? Toda esa frase la estoy guardando. Pero escúchame. Si a tu prima la violaron, bueno, esa criatura, que la adopte alguien. Yo qué sé. ¿Entendés? Célebre frase de la chica de Macri, boludo, dejate hinchar las pelotas, boludo. Y pasó algo, dice, ¿no? ¿Eh? Algo pasó, ¿no? ¿Cómo era? Sí, veníamos bien y pasaron cosas. Veníamos bien y pasó algo. Como yo cuando venía, boludo, venía bien y pasaron cosas, no tomé el bondi y tuve que venir a parar otra vez. Yo venía como, no sé, 10 bondi, le decía a Cristian, 10 bondi hasta las pelotas, boludo. Veníamos bien y pasaron cosas. Y te aumentan el boleto, ¿eh? Sí. Aumenta el boleto. No hay nada que no aumente. Sí, pero bueno. Sí, los salarios no aumentan. Claro, bueno, los salarios. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es aumento? Se come. Me gustaría que, a ver, llamen al. Por favor, 4301-9917 y me digan qué es un aumento de salario. ¿A qué número? Perdón. 4301-9917. Ahí está. ¿Está bien? 4301-9917 hasta las 21 horas. Pueden llamarnos. Y el que adivina y me dice algo se gana una foto de la Carrió. Ay, no lo llama nadie. ¿Eh? Me putean todo, boludo, ¿viste?

Sí, hemos vuelto. Seguimos aquí en Viento de Poder en la 99.7 FM Che Barracas desde Callasta, 3370 Barracas, Capital Federal, para todos ustedes que están oyendo. Salvamos a todos los que están conectados, por supuesto, a todas las provincias, principalmente a los amigos de la banda, que siempre se conectan ahí. Al amigo Figueroa. Figueroa, que estás escuchando con dolor de muela. Bueno, ya te dijimos hoy, pero bueno, volvemos a reiterarlo, que te mejor enero. Saludos para Walter Barca, que fue el cumpleaños. También, obviamente. Terrible, terrible cumpleaños, Va, como todos los años. Que tomaron gaseosa, ¿no? Sí. Sí, obviamente. Levité. Se vienen una fecha el viernes pasado, ¿no? También. Sí, sí, sí, sí, sí. Terminamos complicadito el fin de movida. Sí, linda fechita. Linda fechita también. Acá hay piriña. Todo dolor de cabeza. Hemos bebido bastante. Mucha alegría, por suerte. Cuatro bandas amigas, así que. Así es. Donde era ex Zona de Nadie. Actualmente Sin City. Claro, ahí va. ¿Ahora se llama así? Así es, Sin City. Estuvo tocando sí. Rambler con Directo a la Tumba, Cúmulo Nimbus y Sin Espuma. Muy bien, exactamente. Sí, sí, la verdad que la pasamos bárbaro. Nos hemos reencontrado con mucha gente amiga de hace un montón de tiempo. Bueno, no un montón de tiempo, pero el lugar ese era. Como el punto de encuentro. Un punto de encuentro en Capital Federal, si se quiere decir. Claro. Que según los datos que estoy teniendo, que se reabre con el, no sé si con el nombre o los mismos dueños van a abrir algo en Avellaneda, así que en Zona Sur. Sí, tengo entendido que ahora Zona de Nadie Bar va a ser Zona de Nadie Producciones o algo así. Ahí va. Esa gente va a estar dando vueltas por lugares distintos, sí, armando fechas. Muy bien. Así parece, ¿no? Sí. Ah, pero hay un lugar que tienen ahí fichado por Avellaneda. Exacto. Y no sé si será el mismo lugar en el que va a visitar este cine. Veremos, veremos. Pero bueno, sí, está. Se llama Zona de Algo. Así que así bueno, bien, bueno, bien. Se viene para el sur, eso está bueno porque es cercano también, así que está, está la estación. Me comentó Ángel. La estación de Allie Maxi que le queda cerca a mucha gente también, así que. Para los que quieren llegar ahí, el 17. Sí, sí, sí, sí. Mitre y no pueden. No me acuerdo la telefónica de la esquina. Algo así, no, Necochea, la calle Necochea. Sí, Necochea. Ahora lo están pasando igual. Sí. Tengo acá las fechas de este fin de semana, algunas que pude encontrar. Bueno, estarán tocando, si no me equivoco, a Corralla. Ahora, ahí va a tirar. Ya me tiraste el pie, así ya, que ya, pues, te tiré desde la uña. Sí, sí, sí. Bueno, va a estar tocando Rambler, uh-huh, a Corralla, sí. Birrabiosas, uh-huh, y Cercenar. Muy bien. A partir de las 23 horas, va a ser la fecha va a ser el sábado. Sí. Y es por Necochea. Uh-huh. Un segundito que mujer de la altura. Bueno, Necochea, sí. 1863. Bien, repetimos, Necochea. 1863. Perfecto, perfecto, perfecto. Che, este viene de la cancha, me parece, ¿eh? Por la voz. De la cancha a la lora. Parece que todos los jueves parece que nada. Empieza el campeonato, bueno. Arrancamos así, ¿no? El programa con, sí, bueno, diciendo que bueno, se terminaron las distracciones, por lo menos. Pero bueno, en algunas. Así. No, igual quiero ver a todos los que supuestamente se iban a avivar después de que quedáramos de afuera. No veo que haya ninguna revolución todavía. Nada, yo decía, el que quiere, el que le cabe estar ciego, el que no quiere ver, no va a ver. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos con la fecha, loco. No, sí, por favor, no nos vaya. Extraiga, por favor. Volvamos a la fecha. El mismo sábado en San Fernando va a haber una fecha de la SMA, la Speed Metal Army, que tuvimos, ajá, acá en el programa este año, hace no mucho. Sí. Va a estar tocando a partir de las 17 horas. Uh-huh. Rústica, Rockear, Herpes, Bolsa, Pico y Pala y un tributo a Riff. Bien, bien, bien. La entrada está a 80 pesos solo en puerta. Como siempre en las fechas de SMA va a haber videos con pantalla grande, barra y bufete económicos, una feria con vinilos, CDs, muñequeras. Supongo que estará el amigo Robocop con las cosas que lleva siempre. Uh-huh. Así que un saludo, un grosso. Y bueno, es el. Calculo que será el Club San Martín, Sociedad de Fomento San Martín, pero bueno, dice la dirección por privado, así que si busca a alguien de las bandas o mismo a la SMA y le consultan. Bien, bien, bien. Tengo una fechita para pasar. Yo tengo dos más. Bueno, vamos con dos fechas del domingo. Bueno, la que vos tenés, ¿de qué día? Domingo. ¿Domingo también? Sí. Capaz que te agarro de mano, vamos a ver. Hay una fecha también de la resistencia heavy punk, sí, así que están a pleno ahí estos lucleamientos de gente y de bandas activando. Uh-huh. Sí. Brindamos por eso. Va a estar tocando Descraño, Difunde la Idea, uh-huh, Atraco, Frankenstein, A Fundir, uh-huh, Familia LN. Muy bien. Ah, y Los Estigmas de Cristo. La entrada es una buena contribución de 30 pesitos más un alimento no perecedero. Perfecto. La fecha es en contra de los tarifazos y en defensa de los espacios culturales. Muy bien, muy bien. Queda el lugar en la Chinaski, la Biblioteca Chinaski, sí, sí, popular, para el que la González conoce. González Catán. Ahí en González Catán, 5 cuadritas en la estación, uh-huh, al toque. Pacheco 571. Perfecto. A partir de las 15 horas va a ser esta bien fecha. Esas, sí. Y después tengo otra el mismo domingo. Bien, a ver si es. La misma. También tenías. Tengo. Y es probable. La fecha que va a estar tocando Besaña, Exicial y Orgullo Fisura. No es esa, pero tengo. Bueno, bien, mejor entonces. Sí, mejor, sí, mejor. Bueno, esta fecha es en Claypole, a partir, ajá, de las 14 horas. En el Viejo Gaucho, avenida 17 de octubre, el 1015, esquina de Catedral. Ahí parece que es ahí nomás de la estación. Va a estar tocando, bueno, repetimos, Orgullo Fisura, Besaña y Exicial. Y bueno, va a haber stand, motos, bandas, bueno, las bandas, uh-huh, y alguna cositas de feria. Después, bueno, el flyer, algo que llama mucho la atención, sí, dice el flyer, cosas raras. De cosas raras. No sé, yo creo que voy a ir por eso. ¿Qué será lo de cosas raras? Creo que voy a ir por eso. Bueno, eso hay que implementarlo mande en los panfletos, loco. Cosas raras. Cosas raras. La gente viene, seguro, ¿no? Sí, seguro. ¿Qué será? Vengo a comprar cosas raras. Quiero ver las cosas raras. Tengo uno, dice Festival Antirrepresivo y el Estado sigue negociando. Ese sería la consigna. Así que esto es en la Plaza de Estación Hudson, desde las 13 horas estará tocando Ciudadanos del Arte, Gatillo Fácil, Estado Crítico, Pan Rock, Pañal, Vasectomía y ADS. Dice, estaremos juntando ropa, alimentos y juguetes. Esto es el domingo 8 de julio, este domingo en la plaza de la estación Hudson, desde las 13 horas. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Sí, como siempre, si alguien tiene alguna fecha más, sí. La difundimos en la página o nosotros mismos en los perfiles, así que la pasa nomás. Totalmente. Después tenemos fecha, no sé si tiramos la de sábado, sí, la dijimos, ¿no? En Avellaneda, tanto como en Avellaneda, sí. También hay uno en Barracas, así que... ¿Dónde? ¿Cerca de tu casa? Sí, ahora después la vamos a estar diciendo, ¿eh? Así que, si quieren, para el otro bloque, ¿eh? Bueno. Muy bien. Bueno, amigos. ¿Vamos con unos temitas? Vamos con dos temitas y venimos. RIP, lejos. Estás escuchando Vientos de Poder. Tiempo ya. Claro, bueno. Walter. Recién sonaba Ray Ken, Rutas de Metal, anteriormente Rip, Lejos. Y seguimos aquí en la 99.7 FM Chevarracas hasta las 21 horas. Podés contactarte con nosotros a través del 4301 9917 4301 9917. Podés escucharnos no solo en la 99.7 FM, sino también por la web en chebarracas.blogspot.com. Y ahí también podés escuchar todos los programas anteriores. Bueno, pasa que pintó el debate fuera del aire y quedamos todos colgados. Sí. Nosotros fuera del aire nos agarramos a piña, nadie sabe eso, total nadie lo ve. No estamos haciendo el Facebook Live también, tampoco, así que como para que lo vean. Sí, claro, mejor, porque si no hubieran visto cómo le daba una paliza al Tonga. Tonga, sacate, tenés sangre en el ojo. No, me quedó la garganta así porque no tengo. Gente más. Bueno, gente, están todos invitados para el 9 de julio. Sí, ¿qué hay en 9 de julio? Salimos todos contra no al Fondo Monetario Internacional, sí. ¿No? Así que están todos invitados en la 9 de julio. Sí, vamos a romper. Esto es el 9 de julio. En la avenida 9 de julio salimos contra no al acuerdo contra el Fondo Monetario Internacional, que por esa causa habiendo despido. Sí, la receta que estos usureros van a traer es seguir ajustando, es obvio. Vos tenés, el gobierno plantea, se plantea así, ¿no? ¿A quién le sacamos? Mira lo que menos tiene. Corta. Total, un par de palos para el torneo de mierda, ¿quién se va a quejar, no? No. ¿Viste? No, ¿por qué? ¿No, Cristian? Sí, no sé. No los estoy escuchando, perdón, ¿eh? No, yo sé que no los he escuchado, bro. Che, me dijiste que vas a pasar la fichita de este sábado. Sí, estoy en eso. Justamente por eso no le hablo. Dejá de borrar esas películas raras que tenés. ¿Faltaba una fecha? Si falta una fecha que... No sé si dijimos la de Barraca, justamente. Ese ¿Barraca? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya me perdieron. Barracas, a 3 cuadras de mi casa. Acá están los chicos en espuma. Acá está. Había otra. La encontré, sí. Sábado, 7 de julio. En Casa de las Estrellas. Ahí va. A las 23 horas estará tocando Cebadura, Sin Espuma, Cúmulo Nimbus, Steel Raid Vodka. Qué lindo nombre, bueno, qué buen nombre, ¿no? Qué buen nombre. Y también estará tocando Duro Trajín. Esto va a ser en Casa de las Estrellas, República de la Boca, dice, pero en realidad es más para el lado de Barracas. Pero bueno. No, sí, es de Patricio para el lado de la Boca. ¿Para el otro lado? No, 1200. Sí. Bueno, Patricio. Ese ya sería. 15 sí. metros. 15 pero metros. Es del lado de la Boca. Es como discutir con un bostero, ¿viste? Aparte, es un lugar histórico ahí, ¿eh? Sí, yo conozco gente ahí, gente rara ahí. La entrada 30 pesitos nada más, así que la dirección. Pregunter a las bandas, ¿eh? Mejor la dirección va, yo, se la pasa. No me acuerdo de memoria. Sí, pregunten a las bandas, a Sin Espuma, a Cúmulo Nimbus, a Duro Trajín o Steel Raid Vodka, también Cebadura. Esto es el sábado 7 de julio en Casa de las Estrellas. A partir Magallanes, de las 23 horas. Esto es en Magallanes, exactamente. Sí, por ahí, no sé la altura exacta, pero 1200 bueno. Por ahí. Sí, nah, igual va a haber gente de negro. Al 1200 más o menos, pero igual pueden preguntar en las bandas, ¿eh? Sí, igual, ojo, loco, la otra vez, Cristian, vos que tanto boquea, la otra vez lo viniste, está, queda cerca de tu casa y lo viniste, te paso factura en el aire. Che, tengo que ir porque justamente el encuentro hacen en casa y de casa van para la fecha, así que tengo que ir, tengo que estar ahí. Así ah, bien. Mirá vos, sí. O sea que nos va a tener que dividir porque acá el Tonga va a ser lo sí, parecido. Así arrancamos el programa, que tenemos una división de Viento de Poder, así que lo vamos a hacer, pero por la fecha justamente que se dan... de dos lugares para ir, tanto en Avellaneda como ahí en La Boca, así que sí. Yo me voy para Avellaneda, loco. Igual podemos hacer un reencuentro, después nos vamos llamando, Estaría bueno que juntemos todo después, ¿no? Claro, sí, porque sí, no sí, creo que termine muy tarde las fechas. Estamos cerca, estamos re cerca encima, sí, vamos a un puentecito. Muy cerquito. Por ahí agarrar la locura y colectivo y estamos ahí, Sí, olvídate. Olvídate, hay que ir a hablar. Arranca a las 23 horas esto. La otra fecha en Avellaneda también, a las 23 horas. También por ahí. Bueno. Esperemos que sean. Yo calculo que terminan temprano porque. La otra vuelta ahí nos cayó la gorra. Y uno tocó Metrallero y no sé si alguna banda más. ¿En Avellaneda? No. Acá en Casa de las Estrellas. Sí, siempre rompe la bola. Así sí. que ojo con la gorra, loco. Me voy a comprar cada tanto ahí, abastecerlo con un kiosquito pasar el frío un rato de afuera. Estaban medio molestos. Che, qué lindo que hagan fechas a la vuelta de casa. Loco, eso me pone, pero. Yo cabé quiero fecha a la vuelta de mi casa, loco. Tiene suerte ustedes. Bueno, ya se va a dar. No, pero buena onda que haya fecha, por lo menos, no sé, en el capital que se estaba muriendo un poquito después. Totalmente. Porque cerró zona y bueno, antes había más lugares, estaba Speed King, estaba Steel Pub, había un par de lugares más. Pinky Winch fue cayendo. Bien ahí. Bien. Recién estábamos hablando de varias cosas, ¿no? Siempre se nos pinta por hablar muchas cosas fuera del aire muy interesantes. Sí, quedó pendiente, así que por un par de tiempo me agarró una piña, ¿no? Porque yo me quedé enojado. Sí, yo iba a hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos agarramos a piña? ¡Ay! ¡Ay! Vamos con Sin Espuma. Dale. Fuera del mundo. Pero grises, con sus brillos, con sus caras, sus ropas, y te arrastran al consumo de productos de otros mundos. ¿Te imaginas los aromas, los lugares y esas perras? Eres tarde y te dicen, apaga el televisor. llegamos, che. ¿Por qué esa agresión al muchacho, che? Bueno, qué sé yo. El pueblo lo dice, ¿no? No, che. Eso lo que va es un toque narista. No, no. El pueblo no es todo acá, ojo. Bueno, le cuento una secuencia que hubo en mi casa. Dígame. Bueno, fue la semana pasada, fue en un partido Argentina-Nigeria. Sí. ¿Qué pasa? Había un par de gente extraña. Ajá. Entre eso era uno de los que está presente acá conmigo. Uh-huh. Desconozco. Hizo el segundo gol de Argentina y nos acordamos de Macri. Nada de gritar gol, nos acordamos de Macri, ¿viste? Y era una, ya fue gritar gol. Ahora sí, Mauricio Macri, la puta que lo parió, ¿verdad? Ya está. Ya sí, está, sí, ya sí. Fue. Tenía ganas de festejar algo los muchachos. Acá tenemos a la pequeña futura prensa acá. Sí, sí, sí. Puede Selene. Acercarse al micrófono. Selene, y saludar. Selene, se puede acercar. Selene, venga, por favor, puede decir su nombre, qué escuela va. ¿Cómo se llama, señorita? Selene. ¿A qué escuela va? A la número uno. Bueno, ping pong de preguntas y respuestas. ¿De qué color los Teletubbies? De amarillo, verde, rojo y blanco. Falta uno negro, che. El muchacho que está acá cuando va a casa no toma cerveza, ¿no? Más o menos. Oh. ¡Los chicos no mienten! ¡Apa! Igual me cuidó, más o menos. Me recuidó. Más o menos, ponete cuidado. No, la garganta no la tiene así porque tomó cerveza. Cerveza fría. No sé por qué, carajo, loco. Piedad, tengan piedad. Encima que vengo igual. Yo no dije nada. No, tampoco. Dijo no, Selene. Para no poner presentismo. Poncio Pilato ahí. No se acordó un policía, el otro día en la plaza me puso a firmar el chavo. No, en vez de que lo firmaba a ellos, lo firmaban a nosotros. Ah, al revés. Lo digo. Sí, bueno, bueno, claro, sí. Bueno, no sé. Hace poquito fue lo que era el aniversario también, no sé, de Darío Maxi. Sí, ahí. Sí. Teníamos la idea de hacer un especial. Pero los compañeros están muy hasta la mano de cosas. Sí, está complicado y la gente se tiene que mover mucho. Uh-huh. Pero bueno. Queda otra que el pobre tiene que andar moviéndose, ¿viste? Sí. Saluda a Leo ahí. Saluda a Leo. Igual aprovechamos para ir gestionando un par de cositas, un par de visitas, tal vez más adelante. No vamos a confirmar nada todavía. No. Pero bueno, estuvimos, vamos a ver. Ahí gestionando, como dice acá el amigo. ¿Vale? Sí. Así es. Bueno, lo que sí puedo adelantar para la próxima semana es ver si tenemos una entrevista con los amigos del Gigante, Ahí va. Que están presentando material nuevo, así que... ¿De dónde son los chicos? Gigante son de Tafí del Valle, ¿puede ser? Sí. De Tucumán, sí. ¿Tucumán? ¿Cómo es un pariente, boludo? ¿Eh? ¿Cómo es un pariente? Un pariente sí, de Tafí del Valle. Guarda, Bueno, guarda, Bueno, así que Jero, si está escuchando, para la próxima semana te vamos a estar llamando seguramente. Y está bueno que lo presentes vos y no nosotros, que por ahí. Sí, andamos con detalles. Ganas de llamar para todos lados. Sí. No, mala banda de provincia está buena. Así que lo vamos a presentar acá en Viento de Poder. Nos ha pasado un adelanto de tres temas, así que en realidad cuatro. Uno se repite porque está la voz de Mariano. Después vamos a tirar las sorpresas. Así que, bueno, después. ¿Va a poner un temita hoy? ¿Puede ser? No. Veníamos diciendo para la eso. Próxima semana. Muy bien. Próxima semana vamos a estar adelantando algo ya. Listo, señor. Muy bien. Pero sí, hoy podíamos ya confirmar que para la próxima semana vamos a hacer esto. Bueno, hay gente de entrando gente extraña acá al programa. No sé si hay problemas de luz. Sí. Hay mira. Otra que está también, ¿mostás a verlo? ¿Qué tal, Zuni? Saluda en vivo, Zuni. Coco Basile sería todo. La señora Zuni. Zuni. Ahí va. Chao, Zuni. Chao. Con toda la patota de ñañas ahí. Ahí va. Me encantan estos programas de nada de profesionalismo. No. Carajo. Mierda, ¿pero para qué? ¿Para mierda qué? Los papeles. No es real, sino. No es real. Y sí, loco. Ya es una falsedad. Somos esto. Pero no, históricamente siempre esto. Los programas de Viento Poder fueron así, ¿no? ¿Te sí. acordás como un tipo que fue venía más mucho jodido? Chango, ¿no? En principio era más jodido. Venía mucho chango. Sí, muchos sí. chicos. Hay veces que no teníamos. Mire, lo que voy a confesar algo. Muchas de esas cosas. En un principio había. No teníamos, digamos, a quién entrevistar. Y agarramos uno de acá, de la casa, del pasá, bachillerato. Pasaba chango, ¿qué onda? O alguien que, los pelos. O alguien que, qué sé yo, que está haciendo un productivo o algo, y enseguida adentro y charlamos de sobre productivo. Sí, pasá para el fondo, le decía yo. Así que un poco así era. Bueno, pero es así, la realidad, ¿no? Tampoco hay que hacer careta, ¿no? No. No, sí, olvídate de lo que decía, somos esto. Somos esto. Para bien y para mal. Para bien y para mal, pero bueno, es así. ¿No, Selene? Somos. Lo bueno es si que Selene todo, lo dice. Ahí está. Selene viene de los primeros programas, Selene. También, es bueno. Con los Priscila los chiquitos, me acuerdo. Uh-huh. Así que nada. No. No, decía, lo bueno es que vino Tonga. Sí, estamos contentos por eso, acá estamos nos miramos. Contentos que vino Tonga. Es verdad. Gracias. El gran ausente. ¿Eh? Te hace extrañar, ¿eh? Extrañamos el buenos días. Buen ¿sabes cómo nos acordamos de vos? Sí. Olvídate. La culpa la tiene Selene. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Yo me imagino que tiene la culpa, pero no vino hoy, pero ya la vamos a agarrar, ya la vamos a agarrar. Bueno, vaya, Carla. También, bueno, piola que lo han sacado un poco de paseo. También. Sí, sí, sí. Los chicos lo sacaron. Con los perros. Está bueno igual, loco, porque estar al tanto. Pero, ¿esta es la sesión palazo? Bueno. No, bueno. Ya terminaron los palos, che, ya pasó. Ya festejamos el cumpleaños. Ay, hijo de puta. No me quiero imaginar para mi cumpleaños. Entonces. No, esta es la sección de Mauricio. Claro, porque no venía el programa y ponía esto. Hijo de puta. Qué forro. Es tipo forro. Cómo se divierte más un mini. La consola. Ah, lo veo jugando a la play ahí. No, estaba por decir qué buena onda, porque salís, viste la fecha y te movés y vas viendo cómo está actualmente el under, viste, podés. Sí, esto sería como la primera movida que hacemos así, ¿no? Veía coaxil, ¿no? Y yendo a varios lados, ¿no? No, hemos, sí, sí, siempre. ¿Eh? No, no, sin pensarlo por ahí, pero. Sin pensar. Está bueno porque. Es eso también, qué sé yo. Yo, por ejemplo, tenía ganas de comentar que me gustó cómo sonó en la fecha del viernes. Uh-huh. Ah, eso, no sé. ¿Quiere hablar algo del viernes? ¿Quiere decir algo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo tengo opiniones de Ángel. Ángel me dijo todo muy bueno. Sí, sí. Mucho ebrios. A mí me gustó como sonó. Muy bueno. Lo que me acuerdo. A mí me. Sí, sí, lo que me acuerdo. Mucha iluminación. No me acuerdo. No, más luces. Es lo único que quería decir. Mucha iluminación, nos vemos las caras. No sí, estaba sí, bueno. Más luces que antes, sí, sí, es verdad. El no, sonido bueno. Un poco cambió un poquito. Lo que se. Las cajas de sonido son distintas. Sí, sí, sí. Que... Igual no lo escuché de mal. ¿Por qué no eso de poner luz, no ver la cara? Porque está bueno en la oscuridad, ¿no? Ah. Y. Tiene su. Y yo no quiero la mística de la oscuridad. Yo no quiero asustar a nadie. Lo... Cuando se prende. ¿Viste cómo cuando prende las caras de los vampiros? Ah, esas que te tiran, esas blancas. Eso está. En el pobre, que ves el chabón a 10 metros de la nata encima tuyo. En y ves un codo, ¿viste? Claro, no, igual estuvo piola esa fecha. Después no sé si hubo un par el sábado, pero creería que las pasamos. Ahí va, sabía que me estaba olvidando una fecha. A ver cuál. Que la habíamos pasado el programa anterior, adelantando un poquito. Como adelantando. Es verdad, sí, sí. Que íbamos a tener una visita también para que no vino. Pero no, sí, sí. No, okay, no, la fecha sí. Creo que es el sábado. Sábado 7. 7 de julio, exactamente. Un segundito. ¿Problemas técnicos? Sí, sí, seguimos hablando mientras buscamos la fecha. Vamos con un temita. ¿Le parece? Ya la encontré, loco. No es para tanto, no es para tanto. Pensamos que impaciente. Fue a buscar la fecha, no sé a dónde. No sé, pensé que había el correo argentino. Repetimos entonces la fecha que ya habíamos pasado. Sí, decimos. Va a estar tocando... esa banda. Me sale el coco. Un garzo. La banda de Rusia. Esa. Un garzo. La banda de black metal. Garzo metal. Va a estar tocando 1917. Sí. Neoplasia. Ajá. Fibroma. Sí. Cíclope. Sí. Cíclope, no. Banda legendaria. Me equivoqué. No. Pasa que vi la C y me parecía nada que ver. Igual nos fuimos a dejar la cara. Otro estilo. Bueno, yo repito una fecha que recién me pasa. Lesa humanidad, parada, loco. Ah, bueno, loco, pues. Está leyendo otra cosa. Voy al baño. Voy y pasa que hay, la otra es la indescifrable. Bueno. La verdad que siempre tenemos el mismo problema. Claro, esa es. Será que la pasamos y no la puedo sacar. No la aprendo más. Pero bueno, lo que importa es que es el sábado 7. Sí. Es en. Y me quedo sin voz de vuelta. En Marco Polo Conservar, que se queda en Hipólito Yrigoyen, al 17.303. Esto es en Longchamps. Bien. La entrada está a 100 pesos y es a partir de las 21 horas en puerta. Perfecto. Mayores de 18 años con DNI. Bien. Si a mí si me ven la jeta, me lo pide. Así que nada. Esa era la que le faltaba. ¿Vos tenés una más? No, simplemente iba a repetir la del sábado en La Boca. Acá, qué manija, ¿eh? Insistentemente por el amigo Chevy, ¿eh? Chevy nos acaba de pasar nuevamente la fecha, pero bueno, es este sábado 7 de julio en Casa de las Estrellas. Esto es en La Boca. Preguntar la dirección exacta a las bandas. Va a estar tocando Sin Espuma, Como Lo Nimbo, Estirra y Vodka. Y Cebadura y Duro Trajín, ¿eh? En la entrada 30p a partir de las 23 horas. ¿Eh? A partir de las 23 horas, este es en Magallanes al 1200. Sí, igual consultar por privado, cualquier cosa. Sí, sí, por la duda. Creo que es un portoncito gris, si mal no recuerdo, el de afuera, cómo se ve. Sí, no sabría decir eso. Tipo a mitad de cuadra. Ajá. Se me nubla un poquito. Sí. Ahí. Saludo, perdón, corto el tema. Saludo a la vikinga. Cumpleaños, cumpleaños de la vikinga, así que. Ahí va, hay un par de cumpleaños hoy. Sí, saludo grande. En la semana creo que cumplió también Randy. Un saludo muy grande, Randy y Mr. Kill. También creo que era el cumple de Salo de Asfixio y Dispose hoy, me parece. Ajá. Sí, es verdad. A Salo, sí. No, hay un par de cumpleaños, sí. Hay unos cuantos. Así que saludo a todos los cumpleañeros. Así es. Creo que también hay alguna fecha que. O ya pasó. Bueno, me confundió Tonga que. Sí. Acaba de entrar. Molesto. Tocho el cloro, loco. Ahí está. ¿Qué tal, Tonga? Estaba buscando un arbolito. Muy bien. Pero bueno. Me paró la cana, me dijo, ¿qué estás haciendo? No, estoy entreteniendo al monstruo, le dije. ¿Querés verlo? Ya. Pará. Hoy me decía uno, pasaba y dice, ¿qué mirás, Salame? Bueno, que estaba al final del cordoncito. Ah, sí, tu cara de simio, creo que. Claro, Pablito Ruiz ponía. Hablaba, gobernado. Vení acá lo mío. No sé si escuchó así entre palabras que dijo gobernado. che, patriarcado. No se metiere. Bueno, yo me voy al baño y vengo, che. Bueno, a ver, pon el tema. Yeah. Bien. Recién sonaba Henkel, La maldición de la bruja, y anteriormente Terrorismo estatal por los chicos de Metralleros. El disco Heavy Punk de 2016, de la formación anterior. Totalmente, usted lo dijo. Y el de Sin Espuma, que ya sonó, puede ser que también era un tema de una versión anterior. Es de varios EP que fueron saliendo. Claro. Y varios cantantes, por supuesto. Así que... Está bueno cuando hacemos así, de ir sacando la ficha. Sí. Así que, bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos a ir con esta tranquilidad. Sí. No, para terminar, este programa lo dedicamos a los músicos callejeros, sí, que loco. El amigo Larreta quiere penalizar a los músicos callejeros que andan haciendo cultura en la calle, quieren poner las causas, ¿no? Ajá. También, sí, todo el quilombo de la denuncia anónima y todo eso, loco, o sea, que por nada, creo que es algo que vos ya conocías, ¿no? Acá ya conocían ustedes cómo es eso, ¿eh? No hace falta que nadie de la cara y te pueden llevar por nada. Claro. También le mandamos un saludo a los trabajadores de Telam, de Ciprueba, también, ahí de acá. Uh-huh. A los compañeros empleados de la medicina médico, también lo están echando, sí. Enfermera, ¿no? Acá le dedicamos, por supuesto. A los maestros de Chubut, ¿no? Uh-huh. Que los cagaron a palo. Sí. ¿No? A los estudiantes también. A los estudiantes, ¿no? No, nosotros estuvimos tirando bastante la última vez, que no te da el programa, loco. Y este programa se lo dedicamos a Lombardi, a Larreta Moyano, a la Michetti, ¿no? A la Vidal, a la Carrió. Che, por favor, una changuita a la Carrió, le da la propina, Por favor, ¿no? Sí. No sé si ustedes, señor, se acuerdan de alguien. No, la verdad que ustedes los nombraron a todos, así que. No, ahí hay unos cuantos más, Aranguren que se fue, pero dejó hecho mierda a todo, así que para él también, por supuesto. Bueno. Nos vemos el jueves que viene y no, que el lunes fuera el Fondo Monetario Internacional a la mierda todo esto, ¿no? Totalmente. Saludos a todos los amigos acá, a los oyentes. Chao. Sí, Cristian. Chao. Amantes de los fierros, si nos tienen miedo.